agenda de este viernes 27 de octubre, la Banda Sinfónica de la provincia de La Pampa, que tiene una larga trayectoria, pero que además también tiene sus apetitos intactos. Es por eso que agradecemos, saludamos y le damos la bienvenida a quien es director y coordinador de nuestra Sinfónica, Manuel Muchi Jerez. Bienvenido, gracias por este rato. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Juan Pablo, un gusto saludarte. Muchas gracias por tu bienvenida, pero en realidad es un gusto charlar con ustedes y contarles las cosas que nos suceden. Qué bueno esto, Muchi. La verdad es que estén sucediendo cosas, a pesar de que por ahí no la vemos frecuentemente a nuestra orquesta sinfónica. Digo, no la vemos porque la vecina por ahí se la perdió a la última vez, porque el vecino no pudo llegar al teatro o a aquella otra oportunidad, pero la sinfónica labura todos los días y ese run-run va generando estos apetitos. ¿De dónde salen las ideas para que la sinfónica encare para acá, para allá, para todos los lugares donde la vemos aparecer? Mira, fundamentalmente tiene que ver con que el organismo es un bien cultural que debe circular y del cual todos los pampeanos nos debemos apropiar. Entonces, desde ese lugar es que debo proponer, primero, programas que sean muy amplios, que no se encasillen y que puedan llegar a la mayor cantidad de espectadores. Y fundamentalmente esto tiene que ver con las diferentes estéticas, artistas, y sobre todo que el desafío sea permanente para nosotros, porque desde ese lugar y desde la música siempre podemos garantizar que tenemos una entrega total para el producto que debemos brindar en cada ocasión. Tenemos una programación anual que es muy diversa y que tiende a tener llegada a los más jóvenes y al público en general. Y desde ese lugar es el rumbo que se toma para hacer la programación que llevamos adelante durante todo el año. El desafío incluye abarcar géneros que... parpadeaste, se te ocurrió un género y va para ese lado la sinfónica. Se lo digo a la audiencia, Muchi, que por ahí no se enteró de todo, sí, de todo lo que encaran. ¿Cuáles vienen siendo y desde cuándo se empezaron a incorporar géneros que por ahí no son los habituales en una orquesta sinfónica que también está transformándose o ya se llama banda sinfónica? Sí, fundamentalmente tiene que ver con lo que sucede en el ámbito musical y con propuestas que son interesantes y que a la vez podemos adaptar al formato sinfónico de nuestro orgánico. Creo que estas cosas suceden porque, bueno, afortunadamente disponemos de una plantilla orgánica muy versátil y de también arregladores, orquestadores y compositores que hacen muy bien su trabajo. Y eso hace posible que sucedan estas cosas. Creo que me parece que estar inmersos en la realidad que sucede en cuanto a la música es vital. El lugar para los compositores y sobre todo para todos los géneros, porque uno se imagina o escucha banda sinfónica y quizás que la primera imagen a la que se remite es la música, por así decirlo, académica o música clásica, pero nosotros, bueno, esa es una parte de la música, una parte posible de abordar. Tenemos compositores aquí en nuestra provincia y en toda nuestra Latinoamérica, con los cuales tenemos vínculos, y que en la medida que hay propuestas y obras que suenan interesantes, desde mi percepción, es que las plantamos aquí en nuestra Pampa. No se siente nada de miedo, no se siente nada de duda cuando se lo escucha al director de nuestra sinfónica hablar de qué es. Si se llega a generar un nuevo género, si llega a aparecer un nuevo género musical, lo primero que va a pasar es que la Orquesta Sinfónica de La Pampa lo va a encarar como a las lagunas, al diome, a lo que se cruce. La verdad es que habla también, Muchi, de una salud impresionante, y debe tratarse también entonces de lo que nos dijiste al principio, de que hay un ejercicio permanente, no solo de las capacidades, sino también de la idea de ir por más, de generar esto que sale un poco mucho de tu cabeza, de ese imaginario que se nutre de qué, cuál es, si hay una figura de alguna orquesta ideal, cuál es, qué es lo que te alienta, qué figura de alguna orquesta de por allá, de por aquí o de más allá, que te sirve como guía, o que vos decís, che, estaría bueno llegar a esto. Sí, mira, en realidad hoy en día tenés un sinnúmero de orquestas, de bandas, quizás que podría referenciar a directores que me gustan mucho desde desde lo que transmiten, ¿no? Por ejemplo, me gusta hay un director inglés que es percusionista y que fue director de la Sinfónica de Berlín, y que ha hecho, que también transformó en su pasaje por una orquesta tan emblemática que tiene más de 450 años, una impronta que a mí me gustó mucho, que es Simon Rattle, Sir Simon Rattle, que es un director inglés, pero también tenés a alguien totalmente extrovertida como Barbara Hannigan, que es una famosísima directora de orquesta, cantante y compositora, y que explora un género contemporáneo que es vital y que es tremendo si lo ves. Pero mira, ahí te referencié a dos super estrellas en cuanto a la dirección, pero para mí pasa por un lugar que es mucho más sencillo. Salirse de la comodidad es el disparador de poder seguir generando cosas, de poder seguir buscando propuestas que sean alternativas y que implican algo nuevo. El desafío permanente me parece que hace que uno tenga un vital ejercicio que no sea rutinario, que además incluya una capacidad activa de recepción y de dar, porque si de algo se trata es que nosotros somos porque hay alguien que recibe, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante plantearse a veces momentos y fundamentalmente estas propuestas desde un lugar que tiene que ver una conciencia, pero no tremendamente filosófica, sino con un hecho puntual, que es como eso que te digo, salirse de la comodidad. Qué bueno esto, qué bueno, porque también hay una manera de laburar, de pensarla y de comprometerse con tu actividad que nos muestra la persona, el director, el coordinador de la Banda Sinfónica de La Pampa, que tiene con el correr de los días tiene una mejora permanente cuando haces de este modo, cuando no te quedás en la zona tibia, en la zona cómoda, en la que hay seguridad, por cierto, pero el desarrollo va a venir de la mano de cada uno de los desafíos que encares. Lo escuchamos en la voz de Muchi Jerez. Sí, que... y además, ¿sabes qué, Juan Pablo? Hay otra cosa que es vital desde la comprensión, desde la actividad que yo hago. Es que nuestra producción siempre es colectiva, es grupal, y me parece que el hecho de que cada uno se sienta parte de todo lo que sucede es el signo de que el resultado siempre va a ser con mucho compromiso. de no lograr eso, veo que es difícil tener un o performance que alcancen alto vuelo, ¿no? Y entonces desde ese lugar, desde una comprensión, desde la colectividad, desde estar todos pensando en un mismo objetivo común, de comprenderlo y de intentar siempre ir más lejos de en cuanto a la proyección de lo que se piensa, me parece que es la garantía de que primero lo disfrutamos y también creo que ese disfrute es claramente palpable en aquel que asiste a un concierto, ¿no? Tal cual. Y sobre todo lo vamos a poder ver, porque esto no es nada más palabras, lo vamos a poder ver, lo vamos a poder sentir y lo vamos a poder escuchar este viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Medasur, cuando tengamos la posibilidad de ver a nuestra banda sinfónica con Indio Brujo, con Revirados, con Estefanía Shanton y Alejandro Videgain, que es el Scat Dúo, con Nicolás Reinone, con la Guille Gabaza, con Juan y Depián y con el Robert Giacomuzzi. Todo eso es la posibilidad de este viernes, acá nomás, ahí atrás de la Casa de Gobierno, ¿viste? Arriba, en la Belgrano Sur. Bueno, ahí este viernes, pero es una baldosa más en el camino que la banda sinfónica se construye todos los días para llegar el 5 de noviembre, Muchi, a el Centro Cultural Kirchner. Es una epopeya, es una cosa histórica, si se quiere, pero además, más allá de mi sospecha, está la transmisión de las televisiones públicas que van a estar cubriendo esto que va a ocurrir. Y bueno, ya con esto te soltamos. Una reflexión de lo que va a ser, no solo lo de este viernes, que se puede ser, se puede suponer una preparación, sino lo que va a ser ese 5 de noviembre, Muchi. Bueno, lo del viernes es sin duda lo previo al camino al CCK, que es el Coliseo de nuestra cultura popular, y del cual, bueno, estamos todos profundamente conmovidos y con muchísimas expectativas por todo lo que significa, ¿no? Por el lugar, por tener la enorme responsabilidad de llevar a ese coliseo importantísimo nuestra música, la música de nuestros creadores, de nuestros compositores. Equivale a decir que realmente es un momento fantástico. No sé cómo medirlo, a veces desde adentro quizás me cuestan algunas cosas, pero desde la objetividad digo que tiene que ver con fortalecer políticas públicas que tienen que ver con desparramar nuestra idiosincrasia de pampeanos y que también nuestra cultura se conozca y que no solo nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar a nuestros compositores. Es igual decir que desde ese lugar es la propuesta. Para lo del viernes, quiero decirles que deben pasar a retirar entradas por el Centro Cultural Medasur porque la capacidad no es muy amplia, es y limitada. Afortunadamente siempre nos queda gente afuera, y para evitar por ahí momentos que no son agradables, quizás asegurarse de tener una entrada es garantizarse de poder ver el concierto. Y respecto de nuestro camino hacia el CCK, bueno, estamos en los preparativos desde la logística, desde tratar de planificar todos los detalles y también en contacto con la gente de la producción para poder tener todo lo que necesita para garantizar un lindo concierto y que la transmisión también sea bonita para aquellos que quieran seguirlo. Para los que podamos disfrutarla a través de nuestra televisión pública pampeana, en cada uno de los rincones de nuestro territorio, va a ser una gran oportunidad la de este viernes. Pero si no llegás, si no podés pasar a buscar con tiempo la entrada, prepárate porque el 5 de noviembre la vamos a estar acompañando, la vamos a estar disfrutando en una de las grandes casas de la cultura nacional, a nuestra banda sinfónica. Manuel, no sé si quedó algo para señalar, algo que quieras mencionar, un agradecimiento. Mira, tenés el micrófono a disposición. Quizás que, viste, parece una redundancia, ¿no? Pero quizás que decir un gracias muy grande, porque realmente la Pampa Sinfónica involucra no solo organismos oficiales y gubernamentales, un sinnúmero de personas, de voluntades, de técnicos administrativos, personas que se encargan de la logística, que realmente personalizar en uno me sería muy poco. Entonces, sencillamente, para dimensionarlos, hay muchísima gente que está detrás de este proyecto y del cual lo único que puedo es agradecerles de corazón y aseverarles que siempre desde nuestro lugar la total entrega para dejar lo mejor de nosotros y sobre todo en sentir de nuestra música pampeana. Un ejemplo, nuestra banda sinfónica de la provincia. Muchísimas gracias, Muchi, que tengas buena jornada. Gracias. Y lo mejor para el viernes, ni que hablar de para ese día en el CCK. Se siente como tiembla, Muchi, se siente desde acá. La emoción qué, se siente. Qué maravilloso. Bueno, un gusto hablar con vos, Juan Pablo, y muchas gracias por tus conceptos y sobre todo tu compromiso de dar a conocer nuestras cuestiones. Gracias a vos. Que afortunadamente son lindas e interesantes. Definitivamente. Saludables, interesantes, lindas. Gracias, Muchi, gracias. Gracias, abrazo, Juan. Un abrazo, chao. Hasta luego. Nada, sigamos el camino de la Pampa Sinfónica, que está haciendo su camino al CCK y tiene un escalón este viernes en el Medasur. Acordate, anda a buscar la entrada tempranelli, ¿eh?